en mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Hola, somos los alumnos de segundo B y nuestra profe se llama Fina. Hoy tenemos una invitada muy, pero que muy especial en nuestro programa. Ella es Terete Caturla. Pero vamos a entrevistar para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Hola, me llamo Erika y me gustaría preguntarte ¿a dónde está exactamente la Seda Gastrovillage? Hola Erika, lo primero que quiero deciros es que estoy feliz de estar con vosotros y que os agradezco mucho esta invitación. La Seda Gastrovillage está en Alicante, en la playa San Juan, junto al campo de golf. Hola, me llamo Pablo. Me gustaría preguntarte qué significa ser gerente. Pues ser gerente es la persona que coordina los trabajos en común de un grupo y cuida de que todo esté en orden, de que todo esté bien, de que todo funcione como debe. Hola, me llamo Marco. Me gustaría preguntarte, ¿hay un restaurante solo para niños y niñas? Hola Marco, sí que lo hay. Hay un local muy bonito que se llama Área de Fiesta, que es solo para niños y niñas, donde se pueden celebrar fiestas, donde hay talleres, que es una ludoteca, y es un sitio muy chulo y muy nuevo. Hola, me llamo Denisa. ¿Cuánta gente va a la semana? Pues allí tenemos a la semana un montón de gente, porque como aquello es muy grande, es como un pueblito y hay muchos restaurantes, cada día van, pues no sé, a lo mejor 200 o 300 personas, y el fin de semana son muchas más, porque están de vacaciones. Hola, me llamo Maxim y me gustaría preguntarte cuántas personas trabajan en total en la seda. Hola Maxi, te llamas como mi padre. En la seda trabajan unas 40 personas. Hola, buenas tardes, me llamo Sebas. ¿Has ganado mucho dinero en tu trabajo? Hola Sebas, gano lo normal, trabajo mucho y como tengo varios hijos, pues lo necesito, pero no es mucho, es una cosa normal, ¿eh? Hola, me llamo Brisa y me gustaría preguntarte, ¿conoces a Trifón, Peter Pan, que trabaja en Madrid? Lo he oído nombrar, pero no le conozco personalmente. Hola, me llamo Daniel. Me gustaría preguntarme si alguna vez te has propuesto a un programa de cocina. Es que yo no soy una cocinera. Yo cocino en casa y me gusta mucho, pero no soy tan valiente. No lo hago mal, pero no sé si lo hago muy, muy, muy bien para ir a un programa de cocina. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar, a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también, del mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. Hola, me llamo Fabio. Me gustaría preguntarte, ¿has reñido a algún cocinero que haya cometido algún error en la cocina? No, yo no le regaño, pero a veces si veo que algún plato no está bonito, le digo cómo lo puede mejorar, nada más. Pero son buenos cocineros todos. Hola, me llamo Eric. ¿En la seda hay buffet libre? No, lo que pasa es que a veces hacemos fiestas para mucha gente y sí organizamos unas mesas de buffet para que los invitados vayan cogiendo su comida, pero son restaurantes pequeñitos de distinta cocina. Hola, me llamo Marina. Me gustaría preguntarte, ¿hay Hola, me llamo Mónica. ¿Cuántas horas al día dedicas en tu trabajo? Pues la verdad es que muchas, pero una media de 8 o 10 horas al día. Thank you.

cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Hola, me llamo Ainara. Me gustaría preguntarte si tenéis salón de baile o discotecas. Hola, Ainara. Tenemos una sala de fiestas, o lo que se podría llamar una discoteca, enorme. Tiene 1.200 metros cuadrados y ahí hacemos fiestas para muchísima gente. Hola, me llamo Zaira. Me gustaría preguntarte, ¿hay zonas de parques para niños y niñas? Sí, como he dicho antes, hay una ludoteca infantil y hay una zona exterior también al aire libre para jugar. Y además tenemos un lago muy cerquita, bueno, junto a la seda, junto al pueblo, que tiene un montón de patos y ocas. Hola, me llamo Laura. Me gustaría preguntarte si tienes algún autógrafo de una famosa o algún famoso. Pues tengo autógrafos en casa que los he guardado mucho y ahora no sé dónde están, de cuando voy a Euro Disney, de Donald, de Mickey, de Chippy Chop, de todos esos. Pero lo tengo tan guardado que no me acuerdo dónde está. Hola, me llamo Claudia. Me gustaría preguntarte, ¿cuántos clientes van a tu trabajo? Pues van muchos clientes todos los días. Tened en cuenta que son 8 restaurantes abiertos de mediodía y de noche, y siempre hay mucha gente, hay empresarios, hay gente joven. Pues no te sabría decir un número exacto, pero van muchos. Hola, me llamo Angie. ¿Conoces el programa de MasterChef? Sí, lo he visto alguna vez, pero a veces llego cansada a casa y se hace muy tarde y no lo veo. Pero sí, me gusta mucho. Hola, me llamo Lucía. Me gustaría preguntarte, que sabemos que has sido modelo de calzado. ¿Qué tipo de zapatos llevas en tu trabajo? Yo, que soy muy presumida, siempre llevo taconazo. Siempre llevo taconazo. Hola, me llamo Leir. ¿Hay algún restaurante o zona para cumpleaños? Sí, y lo vamos a estrenar enseguida. Están arreglándolo y es un restaurante chulísimo para celebrar fiestas infantiles. ¿En los menús infantiles dan algún regalito? Pues dan zumos, dan dulces, dan sándwiches, hamburguesas, cosas ricas. Y bueno, lo pensaremos, algún regalito. ¿Cuántos niños y niñas van a la seda? Pues las mañanas de domingos y sábados un montón, porque hay mucho sol y se está súper bien y van niños y niñas con sus bicis y con patines y están por allí correteando mientras sus papis se toman un aperitivo en una terraza. ¿Qué ropa llevas en tu trabajo? Pues depende del día, a veces voy muy informal, como hoy, con un pantalón de cuero y una camisa vaquera, o a veces me pongo muy de señorita elegante, me pongo un vestido y un collar y muy arregladita. ¿Tienes en un restaurante en la selva? En la seda hay 8 restaurantes. Hay un restaurante vasco de cocina tradicional vasca, hay una taberna andaluza, hay una pizzería estupenda, hay una barra clásica española con muchas tapas y cosas muy ricas, y hay un burger muy exquisito, muy deluxe y muy de cocina muy elaborada y muy rica, de esas que preparan en Masterchef y todo eso. Y hay otra bocatería muy buena del tipo alemán, con muchos perritos calientes y cosas, todo muy bueno. Jugando a respetar a los demás aprenderás, jugando formarás lazos de amistad, jugando a respetar aprenderás, jugando formarás lazos de amistad. Juega con letras vocales y las descubrirás, de tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Los demás aprenderás, jugando formarás lazos de amistad, jugando a respetar a los demás aprenderás, jugando formarás lazos de amistad. Ya vendrán las consonantes y las descubrirás, de tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Universos llenos de colores con la A, E, I, O, U. Hola, me llamo Marina. Me gustaría preguntarte, ¿hay más lugares como la seda en España? Pues yo creo que como la seda no hay muchos. Creo que en Madrid se ha inaugurado también hace poco uno, pero me parece que no hay más que estos dos, un complejo gastronómico como el nuestro. ¿Viajas mucho?

Leo bastante más, porque todas las mañanas leo por lo menos un par de periódicos y luego en casa, cuando tengo un ratito, también me gusta leer alguna novela. Sabemos que tienes una familia numerosa. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4. Son 3 chicas y un chico. ¿Qué comida te gusta más? Me gusta muchísimo el cocido y los filetes empanados. ¿Cuántos restaurantes hay en la sede en total? Tenemos 8 de momento, pero seguramente dentro de poco tendremos alguno más. ¿Por qué te llaman Terete? Pues la verdad es que no lo sé, fue mi madre la que me lo puso de pequeñita. Es que es un nombre peculiar, pero yo, bueno, conozco un restaurante en Logroño que se llama Terete y una vez fui a decirles que yo también me llamaba Terete. ¿Hay piscinas? No tenemos piscina en la seda porque estamos muy cerca de la playa. Cuéntanos algo de tus otros trabajos. ¿De mis otros trabajos? Pues cuando yo era muy jovencita, por ejemplo, y ya tenía carnet de conducir, fui representante de comercio. Eso quiere decir que iba con 2 maletas enormes de ropa de bebé y de ropa de niños más chiquitines que vosotros, y la llevaba a las tiendas para que me hicieran pedidos. Y otro trabajo era lo de modelo de calzado, que era muy divertido, porque yo iba a una fábrica que había en Pinoso, en la provincia de Alicante, y como tenía el número exacto de la muestra del zapato que se exportaba a Estados Unidos, pues yo iba, me probaba todos los que estaban en producción, todos los que se estaban haciendo esa semana, y les decía dónde me dolía. Claro, caminaba por una pasarela y los jefes me miraban los pies y yo les decía, este me molesta por aquí, este está muy bien, este es muy alto, este no, es incómodo, este se me sale. Y entonces luego ellos rectificaban el zapato y hasta que yo no decía que estaba bien, no se mandaba a producir. Por favor, ¿nos podrías contar uno de tus días de trabajo desde que te levantas hasta que te acuestas? Pues, por ejemplo, yo me levanto muy prontito con mi hijo el pequeño, que tiene 14 años, y desayunamos juntos. Luego él se va al cole, yo me quedo haciendo las cosas en casa, como vuestros papis, seguramente, y hacia las 10 me voy a trabajar. Leo un par de periódicos en internet y hablo con gente, escribo correos electrónicos, le cuento a mucha gente lo que es la seda, hago muchos contactos, voy a la seda a ver si todo está bien, si los restaurantes están ya en marcha, si necesitan alguna cosa, si todo está limpio. Como algo, continúo con mi trabajo de despacho y a media tarde me voy para casa. ¿Cuánta gente trabaja para ti? Para mí, en realidad, ninguna, porque yo nada más estoy coordinando a un grupo. Trabajan conmigo, son compañeros de trabajo, y son 6 o 7 personas. ¿Te gusta ir al cine? Me encanta el cine, me gusta muchísimo. Y me gustan las películas de suspense y las de amor, claro. ¿A qué hora empiezas a trabajar? En casa empiezo a trabajar muy pronto y luego fuera de casa trabajo sobre las 10 de la mañana. Somos Radio Solidaria Amiga. Estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento. hijas y tu hijo? La mayor se llama Gabriela. La segunda se llama Teresa, como yo. Porque yo me llamo Teresa, aunque me llamen Terete, me llamo Teresa. La tercera se llama Lucía y el pequeño se llama Vicente. ¿Qué nombre te gustaría tener? Pues nunca lo he pensado. Pero me gusta mucho Beatriz, por ejemplo. ¿Tienes hermano? Tengo 4 hermanos. Nosotros somos 5. ¿Tú en qué ciudad naciste? Pues yo nací en Madrid porque mi abuelo era cirujano y era médico, y entonces mi mami, cuando le tocaba dar a luz, pues se iba a Madrid a que mi abuelo la cuidara y la ayudara. ¿Vives cerca de tu trabajo? Yo vivo en el centro de Alicante, pero como Alicante no es una ciudad muy grande, en 10 minutos estoy en mi despacho. ¿Qué cosas te dan miedo? Me da miedo... Ahora cada vez menos cosas. Creo que soy bastante valiente, pero... Me da miedo, no lo sé. No he pensado. Es que no pienso en esas cosas. No me gusta pensar en el susto. ¿Cómo se llama tu marido? Yo ahora no tengo marido, pero tenía uno que se llamaba Vicente. Se llama Vicente. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ahora he parado de leer uno porque estaba ocupada y necesitaba dormir estos días. Pero uno de actualidad política, que se me ha olvidado el nombre, la verdad, no me acuerdo. Y tengo un par de novelas a medias también en mi mesilla que tengo que retomar. ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras pequeña y ibas al colegio? Pues la verdad es que tengo unos recuerdos estupendos porque... como somos de una familia numerosa, lo pasábamos muy bien en casa y en el cole, tenía un montón de amigas. Yo iba a un colegio de monjas y en Alicante y lo pasábamos súper bien porque es un colegio muy bonito y muy grande, que es todo espacios abiertos y jardines y siempre estábamos corriendo y tengo un recuerdo estupendo de aquello. ¿Cuál es tu momento preferido de tu trabajo? Cuando algo sale bien. Cuando terminamos un evento, una fiesta o una reunión y todo el mundo está contento y satisfecho. ¿Cuál es el día más divertido de tu trabajo? Es que todos los días son divertidos. A mí me gusta mucho mi trabajo y me divierte mucho, aunque esté en el despacho sentada o aunque esté en una fiesta que se organiza en la seda o controlando un poco todo aquello. A mí me divierte todo eso. ¿Hoy tenías que ir a trabajar? Claro, he estado trabajando, he venido aquí este ratito para estar con vosotros, que me hacía mucha ilusión, y luego vuelvo. ¿Alguien te ha entrevistado? Sí, me han hecho varias entrevistas últimamente de prensa, en los periódicos, en las radios y en la tele. ¿Cuál es tu música preferida? Me gusta mucho la música de los años 80, sobre todo la música británica. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa. ¿Habéis hecho fiesta de carnaval? Sí, hicimos una fiesta de carnaval infantil, además. Fue el domingo y hicimos un desfile de disfraces con premios para todos y sorteo de celebración de una fiesta en nuestro nuevo restaurante para los niños. el carnaval, los niños pequeños, los que iban ahí, ¿de qué se disfrazaron? Había princesas, piratas, cocineros, había monstruos, había... había 30 niños, un montón, y estaban todos guapísimos. ¿De qué te disfrazaste tú en carnaval? Pues yo este año no me he disfrazado porque estaba trabajando, pero tengo un disfraz preparado para otro año de japonesa. ¿Conoces a alguien que también nosotros hemos entrevistado? De los que habéis entrevistado por aquí conozco, de oídas, porque algunos son muy famosos, pero personalmente no. Al que sí conozco es uno que creo que va a venir dentro de poco, que se llama Vicente. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Sí. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Terete, por habernos conocido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias y feliz fin de semana. Lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol como esta tierra tan bonita. Su ella el honor.